www.audiolibrosbabel.co.cc. Colección de poemas de Amado Nervo. Plenitud. Audiolibros Babel. Con la colaboración de Sergio Beltrán y Daniel Álvarez. Agradecimientos a Javier Jaimes y Miguel Ángel Esteves por su ayuda en la grabación de este podcast y a Alba de albalearning.com por haber inspirado este proyecto. Este podcast es de libre distribución y está licenciado bajo Creative Commons. Puedes copiarlo, distribuirlo y modificarlo, pero no puedes usarlo para ningún fin comercial. Las obras derivadas deben ser publicadas bajo esta misma licencia.